Martes 27 de mayo. Dios ascendido entre aclamaciones, el Señor, al son de trompetas. Canten salmos a Dios, canten salmos a nuestro Rey, canten salmos. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cántenle un salmo de alabanza. Dios reina sobre las naciones, se sienta en su trono santo. Los nobles de los pueblos se reúnen como el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es grandemente exaltado. Salmo 47, versículos 5 al 7. La segunda parte del Salmo 47 continúa con la celebración del reinado de Dios, enfatizando su ascensión y el júbilo que acompaña su reinado. La imagen de Dios ascendiendo entre aclamaciones y al son de trompetas nos transmite una sensación de majestad y triunfo, mostrando que Dios es glorioso y digno de toda nuestra alabanza. El llamado repetido a cantar salmos a Dios y a nuestro Rey subraya la importancia de la alabanza en la vida del creyente. No es suficiente reconocer la grandeza de Dios en silencio, estamos invitados a expresarla con música y canto, mostrando así nuestro gozo y reverencia. La afirmación de que Dios es el Rey de toda la tierra y reina sobre las naciones nos recuerda su dominio universal. No importa la situación política o social del mundo, Dios está en control y su reinado es justo y eterno. Su trono santo es símbolo de pureza y santidad, y su gobierno es recto y benevolente. La reunión de los nobles de los pueblos como el pueblo del Dios de Abraham señala la unidad y la paz que provienen del reconocimiento de Dios como soberano. Esto no solo destaca la herencia espiritual de Abraham, sino también la inclusión de todos los pueblos bajo la bendición y protección de Dios. Los escudos de la tierra, que son de Dios, representan su defensa y cuidado por todos nosotros. Somos llamados a renovar nuestra alabanza a Dios, reconociendo su soberanía y su cuidado constante. Que nuestra vida sea una continua canción de alabanza, agradeciendo a Dios por su reinado justo y su amor inquebrantable. Gabriel Enrique Wagner para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.